never doubt your God. Children singing songs about your heart. Explosions that blow cars over buildings from afar. We the children of a bloodstain. Revolution gun bang. Forever shooting one fam. Get your Uzi love thing. Retribution Timberland boots. Leather gooses in the undisclosed black bulletproof with the extra shooter. Bought a box of banana clips from these anarchists. Like Tim Osman commanding his ship on dialysis. More pain, more gain. 9-11 was a war game. More enemies, more friends, more fame. Listen to propaganda, cock the hammer. We can stop a man, but how did you destroy an army that's a phantom? How did you kill a militia that's invisible, mystical? Beat with official pistols, dude, kid, we invincible. How do you stop the unstoppable, unkillable? The salvation of God, now sit back and listen to the song, y'all. Children sing Allahu Akbar in Turkey. One had a Russian AK, Dirty Amish in Jersey. I don't know if it made me proud or if it disturbed me. I guess it's not as bad as kids being fucked by the clergy. Kufi on Glockcock moving to the palace. A dead Kennedy in California Uber rallies. I drink a quart of virgin blood inside a Buddha chalice. I took the head off a Kennedy from the roof in Dallas. Yeah, I wish that Ron Paul ran again. If not, then I'ma have to take the lead like Jeff Hanneman. Y'all falling for the trap again. 38, leave your fucking body like a mannequin. Yeah, and Billy blasted you, I blast with him. We don't live in a republic, it's just fascism. The Louvre isn't a museum, it's a glass prison. Fuck the class system, listen to the song, y'all. Buenas tardes, aquí estamos otro lunes más desde Rap Solo en Radio Crash. Después de la ausencia del lunes pasado por diferentes motivos laborales que nos comprometieron tanto a mí como a mi compañero y no pudimos acudir, aquí estábamos escuchando Children of God, tengo aquí el inglés, Il Bill y Vinny Paz. Y ahora vamos a venir otra vez para España y vamos a escuchar un poco de KCO. Este tema es Valentine's, más mítico no podíamos venir. Más que decir mierda, cabrón. ¡Lo vi, tío! ¡Baja del árbol, Felipe! ¡Mierda! ¡Tío, tío! ¡Solo mierda! ¡Papá, papá, sentado en el borde de la cama vomitando! ¡Ni una mierda! ¿Qué prefieres? Yo. ¡Valentine! ¡Valentine's como forma de vida! Perdida por la mujer y la bebida. He perdido el rumbo pero soy feliz. Con soledad, jazz, whisky. De eso si alguna vez llegué a tener amigos. Solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo. ¿Tú escucha lo que es aún más triste? Soy un poeta y para mí la primavera no existe. Yo y mi Valentine, tú y tus historias. Yo fui al que amaste y ahora yo soy al que glorias. Envidias a mis dos locos amantes. Whisky y en cafeterías elegantes. Duro depende de un tubo con cubos de hielo. Mírate, mírame, mi límite es el cielo. Hablas mucho, yo no digo nada. Tu novio bebe rubia, tu chica vega verde. Y yo con mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. ¿Qué vas a hacer tú, mi Valentine's? El semen, tú el amor,

to sleep, yes, but I'm still. Can't do me nothing, can't jump me out of. Don't want me now because I'm doing the Lovato. Bottom up a good man, here's my chance to make romance in my B-boy's band. Parlay romancing, in the financing. Opened up a restaurant with tail dancing. The person checked in, but they never checked out. I set the record straight, no doubt. We got a party on the left, a party on the right. Got a party jumping in, it's good night. Se llama este último que escuchábamos. Y ahora vamos a volver otra vez para España para un poco letra en nuestro idioma y vamos a ir con otro de los grandes de nuestro rap, que es SFDK, el Zatu con Acción Sánchez, y vamos a escuchar este tema que se llama El perro anda suelto. Hoy ya somos la pareja con compatibilidad. Con habilidad lunatic sobre el beat.

Información Planta Calle, qué canción más sincera de Los Violadores, nos encanta aquí en Rap Solo. Y ahora vamos a poner un temilla de ese disco Doble Vida del Sohai, el último que tuvo, ese que se hizo en solitario. Este tema se llama Océanos y está bastante bien escucharlo. Abisales, son bajos astrales, oscuros corales, humedécense ya lacrimales. Y yo, falto de cariño, dijéronme que un día sin sonreír es un día perdido. Este delfín sonriente de la costa del Yucatán no sabe nadar y sucumbe en aguas de alta mar. Me siento entrelazadas redes, el alcohol fue el anzuelo de tan dulces mieles. Un batiscafo para encontrar tesoros, yo soy más de gusto y nunca te gusto mongolos. Hazme un favor, MC, no escribas, no gastes papel, ya ahorramos árboles y talas indebidas. Con la mitad de vida, vivida y bebida, me despido a la francesa de este mundo que Satán me bendiga. Ay, mi vida, ¿qué será de mí cuando esto acabe? Irme siendo un don nadie, prefiero convertirme en aire. Volar, el sueño de cualquier humano, mi sueño no es padecer insomnio, levantar, descansar, pero todo es malo. Y recuerdo con nostalgia bonitos veranos azules en Jamaica, sobre la arena con un cóctel divisando el mar. Otros merecen cóctel con pañuelo ardiendo la faz. Mirad a lo lejos, con catalejo se divisa, cierra la vista y a un náufrago esta risa. En mi océano me vago, me ahogo, me asfixio, me hundo. Yo en mi océano me agobio, me angustio, me extingo, sucumbo. Yo en mi océano me vago, me ahogo, me asfixio, me hundo. Yo en mi océano me angustio, me extingo, sucumbo. Yo mato el tiempo, me muero. Si no te veo, las mujeres y los niños primero. Que yo me quedo tocando la última pieza del viaje mientras hunde el velero. Versos titánicos, sin talón de Aquiles, sin puntos débiles ni frágiles. Tengo la rabia o quizás pánico a profundas aguas. Puede que me dote un gran blanco en costas de Amity Island. Más miedo da bancos de peces gordos que aprovechan oleajes, los malajes para robarte todo. Yo, pirata del ritmo, míralo tú mismo. Estás a punto de caer en el abismo. Marea, tanta marea, prefiero pisar firme tierra y no mojarme ni una gota en la suela. Yo soy más de ese canon que me mojo en lo que hago y estoy al 100%, como dijo mi hermano. Ni os imagináis cuánto amor me llevo después de cada concierto. Violadores es un sentimiento, no puedo parar. Yo soy para el rap como el sol para la Motown o como para la Blue del Jazz. Suelo soñar con gente que quise y ya no están. Despertarme llorando es de lo más normal. Os lo juro que no miento, me siento como dijo Insulino en un océano desierto. En mi océano me vago, me ahogo, me asfixio, me hundo. Yo en mi océano me agobio, me angustio, me extingo, sucumbo. Yo en mi océano me vago, me ahogo, me asfixio, me hundo. Yo en mi océano me angustio, me extingo, sucumbo. Imagínome un planeta imaginario paralelo a este mundo inmundo. Sigo soñando puto iluso, quería caviar y solo encontré huevas de lumpo. Sucedan los pensamientos, no llenan, solo hacen bulto. Solo encontrarme bien cada lustro. Embriagado estoy bien, bien a gusto. Tú duermes con quien no quieres y no es justo. Nunca se tiene lo que se ansía, puto mundo. Quiero volver a Buenos Aires, Argentina. Tengo un viaje pendiente a China. En verdad lo que quiero es morir. Quiero balas de fogueo como en el cuervo para Brandon Lee. Me ahogo SOS y me tiran arroz. Es una boda con la muerte en mi océano. Salvo flotes cuales huelen sangre a kilómetros. Date vida Johnny Bismuller y nada co. Por la noche odio un poco menos al universo. Botellas camuflan mi puto asco por todo este infierno. Miro al cielo y el viento sopla. La luna tiene frío y se pone menguantes y manoplas. Surfeo un tsunami de aguas turbias en Bermudas. Con los Beach Boys de fondo así afronto mi mar de dudas. Esta canción es azul, por el reflejo del techo del planeta azul. En mi océano me vago, me ahogo, me asfixio, me hundo. Yo en mi océano me agobio, me angustio, me extingo, sucumbo. Yo en mi océano me vago, me ahogo, me asfixio, me hundo. Yo en mi océano me angustio, me extingo, sucumbo. En mi océano, océano. Este acuario se ahoga. Este acuario se ahoga. Este acuario se ahoga. Este acuario se ahoga. Este acuario se ahoga. Este acuario se ahoga. Océanos de Sohai. Y ahora vamos a volver un poco con ese disco que tanto nos gustó aquí en Rap Solo, que es Kiki Sound, que joder, la verdad que lo pusimos bastante y vamos a seguir poniéndolo porque además ahora para el veranito, con esto de que va con bases reggae, todavía nos gusta más. Y vamos a poner un par de temas seguidos, que son los de Edin Sain y los del Payo Malo. الدين سعيد على الدين سعيد والكيكي ساو ساو ساو After fighting Shine and we'll come together After fighting Shine and we'll come together to us After fighting Shine and we'll come After fighting Shining will come Factor racista evoluciona Dispara con munición real Hamburguesa de clase baja Ficticio estatus, no hay lucha, no hay maldad Volver al punto en que empezamos Donde cambiamos nuestros muertos por verdad Que con palabras fue hasta ahora Estéril lucha, un estéril sociedad After fighting Shining will come back After fighting Shining will come back to us After fighting Shining will come After fighting Shining will come Siglo XX, sociedad combatiente, ya no dejó pasar Seleccionado artificial, aerocélula suicida de genética imperial So guerra will come, ya es un motherfucker, solo es cuestión de lunas So you will see 15 motivos bien intencionados, no concretados, nos lleva a redescubrir Siento si me canso, la vida es un momento, de momento no descanso Fluyo, me influyo, mudo es mi orgullo Después de la tormenta, la calma es lo suyo Intuyo huecos, busco recovecos Ando muy que seco, trepo si no crepo Sé por dónde ando, solo importa el cuándo Mientras siga estando, pensaré de vez en cuando Cuando la gente no piensa lo que tiene que pensar Tiende a equivocarse, a maquillar la realidad La verdad tiene un camino, al andar hago camino Yo soy un caminante en el camino del destino Me defino, y si no ando dando paso fino Puedo tropezar y acabar como aquel vecino Si sale bien, bien, si sale mal también En lo bueno y en lo malo 100% Si sale bien, bien, si sale mal también Cambiar a la mañana es un deber Todo va, va, como va Mejor que mal, todo bien va, vuelvo a la selva Hoy todo va, va como va, sé que tu baba se observa. Chupan volumen, haré temblar los airbags. Va, va como va, me va, la dame, dame, hasta que ni pinta la madurez me da esa mierda. Además se da menos ansiedad, mucha más cuerda. Mientras no me duerma, dudo que el tiempo me muerda. Quien no aprende tiembla, quien no aprende quiebra. Quien siembra sombra, solo recoge niebla. Esta es mi regla, no tiene regla, cantar sin regla. Quien mucho habla, poco arregla, luego tiembla y va. Bien y va, bien me va, como está. Cuando lo bueno viene, lo malo se va. Bien y va, bien me va, como está. Hablo de lo bueno y del mal ni habla. Sale bien, bien, bien, si sale mal también. En lo bueno y en lo malo 100%. Sale bien, bien, si sale mal también. Camela la mañana es un deber. Si sale bien, bien, si sale mal también. En lo bueno y en lo malo 100%. Ahí estábamos con este disco que es Kiki Sound. Y ahora, bueno, esto que va a venir ahora, no sé ni cómo presentarlo porque... Yo no lo conozco, pero mi compañero me lo está recomendando aquí muy seriamente y tuve que hacerle caso. Pero es que el caso es que son australianos, africanos, no sé por dónde va a salir esto. Una colaboración, bueno, mejor os lo presenta él. Bueno, pues es Bliss en eso, unos australianos que sí, la verdad que se salen. Una colaboración con The Connection Zulu Choi, que está muy guay, ya lo veréis. Ahí os va. El nombre es rarillo, pero bueno, supongo que nos gustará. I believe that together we can really make a difference. One man cannot make a difference, but if we can partner, if we can have a collective will and a willingness to make a difference in our nation, we can really do make a difference. What have you done? Screwed us up, it's in the bull and a target. Yeah. Won't be long, yeah. Won't be long. All it took was one in a trillion. In a world where they're gunning civilians, where conspiracies just drop on us like plummeting buildings. Government villains at night, we are renegades who fight under a pilgrim's plight for a better way of life. See, we sail the seas with a sun-stained atlas to escape the day-to-day mental mundane madness that consumes. This is true, though my real answer lays in stepping back to view life's real graminée. The crucial issues are lost in this crazy world's wealth. How can lust for bucks outweigh one baby girl's health? Through the cyclone we hit the third world and found heroes with nothing but so everything smiling the ground zero. What have you done? What have you done? Put yourself up to that pudding, let it talk in. In the air, turn to raining rose petals that covers the earth's surface while the children throw pebbles from dreams to themes to a crack in the concrete. From a seed to a tree, I'll make it happen at Godspeed. Whatever happened to increase the peace, fight the power for people to defeat the beast. Well, it's right here, it's right now, it's anything I plan. It's a poem that proves a point, it's everything I am. So on a rainy day, I made my way to the promised land and back. Now, safe to say, in a crazy way, the song is where it's at. It's equal versus what wasn't given. Teachers versus the problem children. Evil versus the honest living. People versus the politicians. Like the sun will rise, pure like the thought, if I jump I'll fly. I am revolution, my path is belief. So how can they possibly stop what they can't even see? See, they tax the poor, their evil got them coughing up. There's no real freedom under illegal modern mafia. Set the goal to unite, get cocked and take aim. The people are the power to make change, so make way. Put yourself away. Once you've done it, it's good to start. You're gonna put it in the target. And it won't be long before you put yourself away. Once you've done it, it's good to start. You're gonna put it in the target. And it won't be long before.

Unos no quisieron volver a beber, otros lo hicieron después de devolver, y ese fue su revólver. Beber no es divertido, yo he estado en la cama tendido, sufriendo vértigo, es mi testigo. No es afición, es polidipsia. Otros se creyeron más raperos por beber, y su rap fue anorexia. Aunque nací para ser estrella, recuerda, hay un borracho en cada esquina y un mensaje en cada botella. Cuando te miran quieren ser como tú, no bebas. Cuando sonríes quieren ser como tú, no bebas. Cuando bailas quieren ser como tú, ¿para qué quieres imitarles? Quieren ser como tú. Hay un borracho en cada esquina y quiere ser como tú. No juegues a ser borracho, perderás tu ímpetu. Cuestión de espíritu, haz lo que debes, pero si no tienes ni idea, copa, ¿qué coño bebes? Hay un borracho en cada esquina y quiere ser como tú. No juegues a ser borracho, perderás tu ímpetu. Cuestión de espíritu, haz lo que debes, pero si no tienes problemas, copa, ¿qué coño bebes? Me siento solo y cada noche acabo sentado en la acera. A través de una botella mi vida es sincera. Me planteo si hago bien o la cago. Cada vez que la jodo lo soluciono a mi manera. Borrachera, perdido en un mundo de locos, yo más loco que todos. Bebo líquidos con grados, para arrepentirnos siempre hay tiempo. Yo te ahorro las molestias, coy, me lo bebo con hielo. Como consuelo subir al cielo, no quiero ser niño bueno, ser demonio, iré al infierno. Haberme avisado antes de salir que la vida es dura y a mí solo me cura un elixir. Alcohol es para los males de amores, alcohol es para los malos humores. Alcohol cura las heridas de los niños, alcohol cura las heridas de mayores. Pero la suerte me engaña, el dinero no acompaña y maña en la única hazaña rezaga en la cama. Pero sé que hoy es lo que quiero hacer, no parar de beber y caer, te extraña. Nada por ver en este mundo me queda, y lo poco que tengo visto de verdad me asquea. Es la soledad del bebedor, y yo solo un mensaje embotellado y cambio por el hardcore. Pero está cerca, miro unos años atrás, cambié la taz de gas por ámbar en la barra de un bar. Demasiado caro salió tanto cambio aquí, demasiados tragos, demasiado para mí. Demostrado está, no puedo vivir sin grados y acabar doblado sin nadie a mi lado. Hay un borracho en cada esquina y quiere ser como tú. No juegues a ser borracho, perderás tu ímpetu. Cuestión de espíritu, haz lo que debes, pero si no tienes ni idea, copa, ¿qué coño bebes? Hay un borracho en cada esquina y quiere ser como tú. No juegues a ser borracho, perderás tu ímpetu. Cuestión de espíritu, haz lo que debes, pero si no tienes problemas, copa, ¿qué coño bebes? Bueno, y desde aquí ya nos despedimos desde Rap Solo con un temilla de Fotosíntesis. Indegolven, Fotosíntesis, es un grupo holandés, un chavalín. Esto se llama Indegolven. Y deciros, bueno, que el fin de semana tendréis a los Arma X en la Semana Negra por ahí con un programilla de radio, una entrevista. Yo os recomendaría que pasaréis a verlo y que nos vemos el lunes que viene aquí en Radio Crash. In het binnenland 28 tot 30 graden, weinig tot geen bewolking. Aan de kust is het iets kouder, 27 graden, maar toch nog steeds warm genoeg om een frisse duik in de zee te wagen. De komende dagen blijft het tropisch en misschien nog wel belangrijker, ook droog. Ja, yeah, ik geef de beat wat ruimte, zin in wat als schrijven, maar ben liever buiten. Ik voel het in mijn thuis, dus ik weet waar de tuin ligt. De beat blijft zuizen door mijn hoofd, maar ik luister naar vogels fluiten, rozen ruiken lekker. Zo van een bloemist, als niemand hoeft me dat uit te leggen. Meisje, wees niet bang shit uit te trekken. Kom chillen in het zuiden met me, yeah. Werk een tijdje in een koffiezaak, maar al langer aan mijn debuutplaat. En ik weet nu daar waar ik liefde geef, zijn ook de plekken waar ik liefde kreeg, yeah. Mensen haten en mensen klagen, we zetten bang om in het echt met me te praten. En ook ik zit op het web wat te surfen, terwijl ik liever in het echt zou gaan surfen. Boxen, vrienden, de party tent is onderweg. Drank is een race voor Cardi West. Deze vakantie die wordt te gek, yeah. Ik wil nu zwemmen in de zee in de golven. En shit kunnen doen zonder gevolgen. Dus dan wil alles doen wat ik nooit zou doen. Dan ben ik nooit meer moe en dan is alles goed. Maar ik weet dat het anders is. En snap dat het niet altijd vakantie is. Maar ik bedenk nieuwe plannen en ideeën. De dag is nog jong en ik voel me tevreden. Maar ook lekker, fijn, chill. Het gaat nu niet om mijn wil. Maar ook om wat hij, jij of zij wil. Het liefst zet ik de tijd stil. En leg ik alles vast voor later in mijn film. De zon die schijnt, geen wolk die drijft in de lucht. Alles lijkt mij nu gegund. Mijn leven, mijn rap, ja ik weet het gebest. Ben tevreden en zeggen met deze mijn tekst. En het klinkt zo makkelijk op deze. Mijn zonne zon, geen foto's op deze. Chillen op de grond met een kleedje in het park. Met z'n allen, nee nooit in mijn eentje. Maar af en toe als het moet dan wil ik rust. En dan trek ik me terug. Even wat lucht voor mezelf en ik terug. Maar na een tijdje wil ik weer zonder me heen en ga ik terug. Dus boksen, vrienden, de party tent is onderweg. Drank is aanwezig voor cardio rest. Deze vakantie die wordt te gek. Yeah. Ik wil nu zwemmen in de zee in de golven. En shit kunnen doen zonder gevolgen. Dus dan wil alles doen wat ik nooit zou doen. Dan ben ik nooit meer moe en dan is alles goed. Maar ik weet dat het anders is. En snap dat het niet altijd vakantie is. Maar ik bedenk nieuwe plannen en ideeën. De dag is nog jong en ik voel me tevreden. Ik ben zelden van de zomer vibes. Maar de zon is zo fijn, wil het nooit meer kwijt. Ik doe de barbecue aan en de boys erbij. Pomp hip hop shit tot de zon verdwijnt. En denk nou over dingen die ik gedaan heb. Ben zo blij dat ik nog steeds mijn pa heb. Diploma gehaald heb, niet zomaar. Vaak ben ik te druk te beseffen dat ik alles voor elkaar heb. Jaar voorbij, ben je klaar met mijn middelbare schooltijd. Dat was master, mijn tijd vlieg voorbij. Vliegtuig, mijn examenreis. Het is allemaal goed wanneer we samen zijn. Dus geef me één beat, veel bier, geen gezeik. Ik praat met allerlei mensen, maar ik weet niet wie ze zijn. Maar het geeft niets, weet niet wat ik doe morgen. Waarschijnlijk wil ik zwemmen in de zee in de golven. Ik wil nu zwemmen in de zee in de golven. En shit kunnen doen zonder gevolgen. Dus dan wil alles doen wat ik nooit zou doen. Dan ben ik nooit meer moe en dan is alles goed. Maar ik weet dat het anders is. En snap dat het niet altijd vakantie is. Maar ik bedenk nieuwe plannen en ideeën. De dag is nog jong en ik voel me tevreden.